En el sector de Villa Dulce, en Viña del Mar, se realizó el sábado 22 de enero el primer encuentro 2011 de la Mesa Chilena de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR. El encuentro se realizó en dependencias de Radio Cravito de Villa Dulce y asistieron las emisoras Nuevo Mirador de Reñaca, Galáctica de San Antonio, Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas, Radio Estrella Huerquén y ONG Eco de Santiago, Radio Placeres, Radio Ritoque y Radio Neta de Valparaíso, Radio Victoria de Limache y Sol Itinerante de la Red Arco, además de Radio Conciencia de Rosario. Las y los radialistas tuvieron la oportunidad de analizar la nueva ley de radiodifusión comunitaria, que formaliza la exclusión de la sociedad civil del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, al privatizar el espectro radioeléctrico. Mi nombre es Ricardo Salazar y yo soy parte de Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM. A ver, el tema de la ley de las radios comunitarias. En este minuto está en un proceso que se va a implementar respecto de tener que entrar en vigencia una vez que los reglamentos, tanto de esta ley aprobada como el reglamento de la ley de radiodifusión, que es para todas las leyes que existen en la materia, ingresaron a la Contraloría y se está esperando que la Contraloría vea o haga la toma de razón, que es decir, revisar los términos legales de estos reglamentos, que son los que al final permiten ejecutar la ley. En este momento la ley está aprobada, pero no está en vigencia. Entonces se está esperando a eso, a que pueda entrar en reglamento. Y una vez que eso suceda, va a venir este famoso periodo que se habla de migraciones respecto del cambio de las emisoras comunitarias y de las emisoras comerciales a las franjas que está estableciendo la nueva ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Ahora, en ese mismo contexto es que la Radio Placeres va a mantener su postura respecto de no tener que acogerse a la ley, no acogerse a la necesidad, digamos, de una concesión para poder transmitir. Pensamos que el espectro radioeléctrico es un bien público, es un bien de la comunidad. Bueno, también algún otro organismo internacional como UNESCO plantea que es un bien de la humanidad. Mi nombre es Carmen Holguín, soy del equipo de ARCO. Lamentablemente participaba en una radio comunitaria, una radio de la salud que salía de un consultorio periférico, pero lo que pasa siempre, en base a una denuncia, nos hicieron bajar la antena, nadie nos defendió, y desafortunadamente quiero pensar que esa radio está solamente en receso. La idea es activarla. Me parece muy interesante todo este tipo de encuentros donde podemos aunar opiniones y, lo que es más, comunicarnos y poder hacer una fuerza que nos ayude a lograr nuestros legítimos derechos. Les habla Guillermo Reyes Nostroza, la persona que está encargada de la Radio Cravito, Taller Experimental Comunicacional, Radio Cravito 108.0 FM. Es una cosa que nos llena de orgullo, y ahora con el encuentro que hubo aquí en nuestra sede, nos llevamos más tareas y la meta se nos aleja y los objetivos se nos agrandan. Pero es un buen desafío porque creemos que vamos a ayudar a la comunidad y vamos a aportar lo que siempre hemos dicho, mejorar la calidad de vida y que la gente no esté ignorante de lo que está pasando a su alrededor. Yo soy Perla Wilson de la Radio Tierra, soy integrante también de AMAR Chile y de AMAR América Latina. Bueno, nosotros hemos saludado mucho esta iniciativa por provenir de una región particular para ir descentralizando la acción de AMAR. Yo creo que es concentrar y poder conjugar todas las experiencias de acá, de la quinta región, fortalecer sus propias demandas y sobre todo conocer la realidad de las distintas radios. Y lo otro que yo destacaría es estar en un lugar donde están haciendo una radio. Me parece todo muy simbólico y me parece que además es comprarse un compromiso que dura harto tiempo y que se ve que los compañeros lo están tomando con mucha seriedad. Bueno, yo soy Miguel Farías, comunicador social. Estoy encargado de las relaciones internacionales de la red Arco Chile, que es una articulación que nació el 30 de agosto del año 1997 acá en la quinta región, con el objetivo, en primer lugar, de promover la creación de medios comunitarios al servicio de la gente y por otro lado el de luchar por el derecho a comunicarnos que está en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, mi nombre es Juan Villalón, de la radio comunitaria Nueve Mirador de Reñaca en Viña del Mar. Bueno, el objetivo es de amar, participar con todos los integrantes de diferentes medios comunitarios y dar nuestras expresiones, nuestros puntos de vista, ver proyectos de radio comunitaria y analizar todos los objetivos que se trazan en estos medios comunitarios. Me llamo Vicky Quevedo, trabajo en Foro Ciudadano, un programa de radio que hace 11 años está al aire en muchas emisoras en las 15 regiones del país. Y vengo a esta reunión para conocer gente, para saber qué se está haciendo de radio acá en la región, en otras partes. Los radialistas siempre se gente tan rica en experiencia, en conocimiento, tan metidos por aquí, por allá y por acá buscando dónde se mueve la región, que vengo con esas ganas de conocer, de saber y además para que entre todos hagamos una fuerza mucho mayor y poder defender nuestros derechos. Me llamo César Ramos, Radio Ritoque. Ganamos la concesión en el año 2000 y nos adjudicamos una concesión en Valparaíso y desde ahí que nos mantenemos como una concesión vigente. Hemos dado una pelea, sí, para que esa antigua ley sea mucho más beneficiosa para las radios. Y es producto de eso que salió esta otra ley, que también tiene deficiencia. Tiene algunas cosas que son un poco más positivas para el desarrollo de las radios, pero sin lugar a duda todavía quedan cosas pendientes y cosas que son más espantosas inclusive que la ley anterior.